Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Ok? ¿Listos? Dice la escritura: y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Oremos por este momento que sigue. Padre, te damos gracias el día de hoy, te bendecimos. Queremos pedirte, Señor, que en este tiempo tan especial que nos encontramos, tú nos hables y que esta palabra que escuchamos hoy sea determinante, Señor, para nuestras vidas. Señor, nos disponemos para que lo que escuchemos ahora en este momento sea algo que marque nuestras vidas, sea algo que no olvidemos y sea algo que nos ayude, Señor, a tomar decisiones hoy y cuando estemos también ahí en nuestras casas, en nuestros lugares. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con gracia, con poder y unción en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Los que toman anotaciones, por favor, coloquen ahí correr la carrera. Después de esto, vamos a ir al rally. ¿Ok? Y todo lo que vamos a hablar ahora se relaciona con eso, se concatena con eso. Les vamos a enseñar a correr el rally para que lo hagan de buena manera. El apóstol Pablo aquí nos está hablando acerca de una carrera, nos está hablando de deportes, pero sobre todo su punto fundamental es que nos habla de coronas. Ustedes saben que los Juegos Olímpicos, que ahorita vienen en agosto, son antiguos, antiguos, muy antiguos. Y antes a los campeones, a los ganadores, no les daban una medalla de oro, de plata, de bronce, sino que le ponían una corona de laurel. Por eso él habla allí de una corona corruptible. Nos dicen que todos esos atletas, todos esos deportistas que ganaron alguna vez una prueba, les darían una corona corruptible. ¿Qué quiere decir? Que se iba a marchitar, se iba a dañar. Piense usted, ¿dónde estarán esas coronas hoy día? Ni el recuerdo estará de eso. Pero nos habla que nosotros los cristianos entonces tenemos que estar atentos, correr de manera adecuada, vivir la vida cristiana de manera adecuada, de tal manera que ganemos una corona. Pero esa será una corona no corruptible, que se marchite y se daña, sino una corona eterna. Ha de saber usted que un día todos los que estamos aquí tendremos que presentarnos ante Dios. Los que no conocieron a Dios y vivieron en sus pecados y en sus maldades, como bien enseña la Escritura, irán a presentarse a Él en el juicio final. Y allá, según sus hechos, serán juzgados, pero todo el que se encuentre en ese juicio será arrojado al lago de fuego. No irá al cielo, no está allá para ver si va al cielo o al infierno. No, todo el que se encuentre en ese juicio irá al infierno. Pero los creyentes viviremos otro juicio distinto que será en el cielo. Y ese juicio será de acuerdo se nos juzgará de acuerdo a las cosas que hayamos hecho aquí en esta tierra como cristianos. No es un juicio para que estando en el cielo nos manden al infierno, pues ya estamos en el cielo, sí. Pero será un juicio para mirar cómo nos comportamos, qué hicimos, cómo vivimos la vida cristiana y de acuerdo a eso premiarnos. De esa corona se refiere el apóstol. Dice, hay una corona de gloria, hay coronas, hay premios. Hay bendiciones para los que corren bien, para los que se esfuerzan, para los que hacen bien las cosas mientras están aquí en la tierra, hablando de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué le habla de la corona? Porque no nos podemos engañar. Muchos están aquí, lo que estamos invitándolos es a ser cristianos. Otros ya son, y están aquí porque los estamos invitando es a que ustedes se consagren más, se entreguen más a Cristo, vivan una vida más para Dios de la que ya han estado viviendo. Pero no podemos decirnos mentira, que no es sencillo. No puedo sentarle a usted y decirle, no, hágase cristiano, conviértase a Cristo, venga Jesús, que esto va a ser feliz, esto va a ser una, esto no va a haber problema ni nada. No, la vida cristiana es ruda. Jesucristo dijo que esto era solo para gente valiente y nada más. ¿Y por qué ruda? Pues porque, y más no, nosotros jóvenes, no, ustedes jóvenes, ustedes, pues seguir a Cristo implica no más farra, no más trago, no más nenas, no más nenes. Implica todas esas cosas. Implica juicio, ser ejemplo, ser testimonio en el colegio, y eso no es sencillo. Pero por eso nos invitan a poner la mirada en la corona. Dice, hay una corona. Tienen que correr de tal manera que alcancen la corona. Dejar la farra vale la pena porque hay una corona. Hay premio, hay recompensa. Dejar las nenas, los nenes, dejar los vicios, dejar todo eso, vale la pena porque hay una corona para ustedes. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se nos invita a poner la mirada en lo que pasará después de nuestra muerte. No en esta tierra. De paso uno recibe muchas recompensas de Dios por ser cristiano en esta tierra. Pero las verdaderas recompensas las vamos a recibir cuando estemos allá, delante de Él, en su presencia, los hijos de Dios. Entonces no es fácil, no es sencillo, no lo voy a engañar, no voy a decir, tranquilo, eso va a ser cristiano y puede seguir farreando y tomando trago y fumando marihuana y usted puede seguir fornicando, yéndose a tener relaciones sexuales con las muchachas, todas esas cosas, no hay problema usted, no, porque no es así, demanda santidad, demanda otro estilo de vida. Nosotros los cristianos somos otra cultura, metidos dentro de una cultura, somos una contracultura nosotros, y eso no es sencillo. Por eso, y porque cuando los demás perciben una persona diferente, empiezan. Ay, que usted, ay, se le entregó al pastor, ¿verdad? Que se le entregó al pastor. Ay, ¿verdad? Que se le entregó al Señor. Ay, ¿verdad? Ay, no, y ahora es Monseñor. Hola, Monseñor. Sí, ay, la hermanita, llegó la hermanita, siga. Y la burla de la gente. Y los muchachos, si algo ceden, es a la presión de los grupos y a la burla de los demás. Muchos no hacen lo que hacen porque lo quieren hacer y porque tiene una convicción. Sino que muchos hacen lo que hacen porque los demás lo hacen y porque los demás los presionan a que lo hagan con sus burlas y sus cosas. Entonces el pelado dice, no, yo soy bobo y yo no puedo dejar aquí quedarme atrás, entonces yo voy a hacer todo lo que los demás hacen. Y lo mismo dice la muchachita. Entonces la vida cristiana no es sencilla, es una contracultura, ¿ve? Pero hay una corona. Y el apóstol Pablo en ese texto entonces nos enseña cómo correr para obtener la corona. ¿Cómo vamos a correr para obtener las recompensas? ¿Sí? Quiero que se dé cuenta que lo que vamos a hacer ahorita ya es una ilustración de lo que es la vida cristiana. Se va a dar cuenta cómo se parece. Y queremos que mientras usted corre, piense en eso. Piense, ¿cómo se parece esto que estamos haciendo a mi vida cristiana? Y a lo que es ser un creyente, un cristiano. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, el apóstol Pablo dice, si ustedes quieren ganar el premio, tienen que hacer correr por lo menos de tres maneras. Número uno, tienen que correr con propósito. Tienen que correr con propósito. El versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Cómo debe leerse eso? Yo no corro sin propósito. Qué importante es tener un propósito. Para todo en la vida, pero más para la vida cristiana. ¿Cuál es el propósito último? Él dice ahí, la corona. Tengo que correr con el propósito de ganarme el premio, la corona. ¿Aquí hay premio para el rally, el que gane? Bueno, cuando esté corriendo allá, piense en el premio. ¿Qué es el premio? Bueno, ya, en fin, amén. Son hartas cosas. Yo pensé que era una sola cosa, ¿no? No. Entonces, uno debe pensar en el premio. El apóstol Pablo dice, corra con un propósito. Corra pensando en el premio. Cuando venga la tentación a desanimarse, a dejar de correr, a no caminar más, piense en el premio, en la corona eterna, en la corona que no se corroe. Piense, por favor, en esas cosas. Eso es. ¿Eh? Así se corre la vida cristiana. Primero con la vista puesta en la eternidad, con la vista puesta en el cielo, donde pasaremos la eternidad mirando su rostro, en su divina presencia para siempre. Así se corre. Nunca un cristiano puede perder de vista el hecho de que lo que hace aquí tiene incidencias eternas después de que muera. Nunca lo puede perder. Porque no tenemos un cristiano mundano, carnal. ¿Cómo viven los cristianos hoy día? Pensando en carros, en becas, en yates, en viajes. Y eso pues tiene su lugar, pero no es la idea. Entonces uno corre con el propósito en la eternidad. Pero ¿cómo llega ese propósito en la eternidad? A través de metas pequeñas, ¿cierto? Entonces yo ahorita no sé cómo será ahí, pero ustedes primero pasarán una pista. El objetivo es pasar esa pista, ¿verdad? Luego llegarán a la piscina de pronto. Y cuando lleguen a la piscina, el objetivo es pasar la piscina. Y cuando lleguen a la piscina, los pondrá a arrastrarse, quién sabe. Y cuando los ponga a arrastrarse, entonces ustedes dirán, ahora tenemos que pasar esto. Porque así se vive la vida cristiana. De a metas pequeñas. Metas pequeñas que nos llevan a la gran meta, a la corona. Así. Tiene que el creyente cada día se levanta pensando en ser mejor. Tiene un propósito de vivir. Entonces dice, este año voy a leerme toda la Biblia. Esta semana voy a orar todos los días, 15 minutos, 3 veces al día. Me levanto en la mañana 15 minutos, al mediodía 15 minutos, en la noche 15 minutos. Así lo vive. Y el día que deja de hacer eso, de ponerse metas pequeñas, de intentar lograr algo así sea pequeño, cada día, ese día la vida cristiana deja de tomar sentido para él. Y se empieza a aburrir. Y dice, no, pero yo pensé que esto era otra cosa. No, es que no lo está viviendo. Tiene que pensar en qué, en el propósito. Y vivir la vida cristiana con propósito. Correr con propósito. Pensando de nuevo en la corona. Una vez me invitaron al sepelio un coronel. ¿Ve? Y bueno, eso es impresionante, ¿no? Es ya era un coronel retirado. Y tenían el féretro ahí. Y los soldados ahí parados con sus espadas así. Y ahí quietos los pobres. Bueno, y todo en ese ambiente llamaba a la solemnidad, como que al respeto, como que mira este gran hombre, cómo fue, y esas cosas, ¿eh? Pero lo más impresionante de todo fue cuando fueron a sacar el féretro. Entonces sacaron el féretro y delante del cajón iban un montón de soldados marchando, y eso tan sugestivo que es el oír el ra, ra, ra, solo paso, como se llama eso, ra, ra, ra. Y cuando el féretro salió afuera, estaba esperándolo una banda de esas marcial de guerra tremenda. Y cuando el féretro salió, ¡pran!, empezó a sonar la música y los soldados marchando y el féretro de Taz. Y yo mirando y impresionado, decía, vea qué bonito es. Y enseguida me transporté a la eternidad y pensé, más o menos así debe ser, o mucho mejor, el día que un cristiano se gradúa y llega al cielo. ¿Se imaginan cómo será eso? No será una banda de guerra, pero serán ángeles recibiendo. Dice la Escritura que cuando el creyente muere, los ángeles vienen a llevarlo a la presencia de Dios. Y allá hay todo un recibimiento igual y hecho. Esas son las cosas que debemos pensar cuando vivir la vida cristiana se trata. Yo sé que a veces uno se desanima y uno empieza a perderle propósito y uno empieza a perderle como el amor, pero eso es directamente proporcional a dejar de pensar en la recompensa eterna y a dejar de proponerse metas. ¿Sí? Hoy haré esto, para esta semana lograré esto, me alejaré de tal persona, me alejaré de tal vicio, caminaré, andaré, hoy, esta semana, pasitos cortos que nos lleven hasta allá, tal y cual usted va a ver en el rally. Entonces uno tiene que correr con propósito si quiere alcanzar la corona. Si quiere alcanzar el premio, tiene que correr con propósito. Número 2, tiene que correr con disciplina. El versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjense las palabras, al comienzo allí, todo aquel que lucha, de todo que se abstiene. Si hay algo por lo que uno reconoce un deportista, es por su disciplina. Los deportistas, por definición, tienen que ser gente disciplinada. El deporte no es para gente indisciplinada. Eso no sirve, eso no sirve con ellos. Entonces, el deportista es disciplinado. Por ejemplo, algunas prácticas de un deportista. Un deportista, por ejemplo, no puede comer mal. Comía chatarra, nada. Y tan rica que es la hamburguesa, ¿verdad? Tan rica que son los perritos calientes. Allá con huevito de corniz. Harta papita, así bien gordo ese perro, así. Qué rico es eso, ¿sí? Qué rico son los heladitos. Harto helado, así. Qué bendición. Qué rico el salchichón, la longaniza, la chunchulla. Todo eso, qué rico eso, ¿verdad? Qué bendición, aleluya. Pero el deportista, ¿qué? No puede. Apunta ensalada, hermano. Y proteína. Y coma proteína. Y coma ensalada. Pollito sí, pero sudadito no más. Ya, nada de frito. Asado no puede. Así, solo sudadito. ¿Qué más hay en el plato? La ensaladita. No puede faltar la ensaladita. ¿Sí? ¿Qué gaseosita? ¿Qué una malteada? No puede. ¿Ya? Si no hay, a lo más agua. Llega, agua tiene que tomar. Y así, una vez, dos veces, un mes, durante años, esa es su comida. ¿Sí me va a entender? ¿Eso se llama qué? Disciplina. Ahora, cumplir eso se llama qué? Disciplina. Eso se llama disciplina. ¿Ya ha visto a los futbolistas que les gusta comer harto y que se vuelven como un marrano? Entonces, ya nadie los quiere contratar. ¿Por qué? Dicen, no tiene disciplina. Entonces, el deportista se cuida en lo que come. El deportista no es sedentario. El deportista tiene que entrenar entre 5 y 8 horas diarias. Todos los días, lunes, martes, miércoles, siga hasta el sábado. Por ahí descansa el domingo, pero el lunes tiene que volver a empezar. Levantarse 5 de la mañana, entrenar durante horas, horas. Y así no un mes ni dos, sino así años, años enteros. Eso hace un deportista, nada de vida sedentaria. Puro madrugar, puro ejercicio. Nada de vida libertina. Ahora, discúlpenme, me retrocedo un poquito. Y tan rico que es dormir hasta tarde, ¿cierto? Uy, hermano. Hay gente que parece muerta cuando está dormida, ¿cierto? Bendición. Por ejemplo, mi esposa. Yo a veces la muevo. Ay, Dios mío, se murió. No, está dormida, no más. Entonces, así pasa. Es rico dormir hasta tarde, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han hecho ejercicio durante un tiempo largo así? Que usted diga, no, yo era atleta, yo era boxeador o algo así. O sea, los que hemos hecho ejercicio, sabemos que eso no es fácil. Uno se sube en esa cinta de correr y a los 10 minutos quiere morirse. No quiere más. Pero la meta, el propósito, el reto, no me dejo ganar. Y 10 minutos... Dura uno 10 minutos feliz sobre la cinta, corriendo, por ejemplo, y 30 minutos que no quiere saber, pero uno solo es de voluntad que siga adelante. Y eso se llama disciplina, obligándose uno mismo. El cuerpo le dice, no, bájate de aquí, estoy cansado, estoy sudando, ay, el hacer, y todo. Ahí está el cuerpo diciéndole a uno todo eso. Pero la voluntad, y uno diciendo, no, y voy a hacer los 40 minutos que me propuse. Y luego uno y se sube un banco de pesas o una cosa así. La gente ve los manes así y dice, ay, tan chévere ser así. No sabe lo que cuesta ser así. A mí ya me está yendo todo, hermano. Yo, me casé ya. Mire, esto no estaba. La disciplina me está yendo. No, la otra semana vuelvo. Sí, así estoy desde diciembre, de semana en semana que vuelvo, pero bueno. En fin, ese es otro tema. Eso es duro, pero disciplina se llama. Se levanta uno, mire, voy a ir a hacer tal cosa hoy, voy a alcanzar esta meta, va, lo hace, y así, día tras día, semana tras semana. Ahora, deportista, nada de vida libertina, no puede trasnochar, no puede beber alcohol, no puede fumar, no puede darle a la marihuana, nada de esas cosas. Y no así un día, ni dos días, ni tres meses, sino, si son deportistas olímpicos, todo el ciclo olímpico que dura 4 años. Y si después de ese ciclo olímpico quiere participar en otro, son otros 4 años, o sea, ya van 8 años. Hay atletas que participan hasta en 4 o 5 olimpiadas. Y esa es su vida durante 20 años. Para ganarse una medalla. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Lo llamamos disciplina. Ellos, para ganarse una corona corruptible, ¿cuánto más se nos exige a nosotros para ganarnos una corona incorruptible? ¿Se fija? Somos casi que parecidos a deportistas. A nosotros también se nos pide abstenernos de muchas cosas. Y ya les nombré al comienzo algunas. El pecado, tenemos que abstenernos del pecado. Y así hasta que lleguemos a su presencia. La disciplina de tener una vida de oración, una vida de estudio de la palabra. La disciplina de congregarme. Todo eso demanda de nosotros disciplina. Ahora, ¿qué es lo que busca en su Biblia? Hebreos 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Bueno, ¿qué dice Hebreos 12? También nos habla de una carrera ahí. Yo lo espero, tranquilo, yo entiendo que eso, busquen el índice, eso. No, en serio, busquen el índice. Para eso las Biblias tienen índice. 12.1, ¿ya? ¿Qué dice Hebreos 12.1? Puestos, ¿cómo es? Sí. Teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué? Y corramos. A ver, que ahí también nos habla de carrera, pero luego nos dice que para correr esa carrera hay que despojarse ¿de qué? Del pecado y del peso. Usted entiende que es pecado, ¿verdad? Lo sabe. Desde primaria le enseñaron los mandamientos y todo eso. Eso no. Bueno, uno sabe que es pecado, pero ¿qué es peso? Peso son las cosas que no son pecado, pero que estorban el caminar cristiano. Piensen qué cosas usted hace que no son pecado, pero que no lo dejan correr como es. Hay entretenimientos, por ejemplo, que no son pecado, pero que no nos permiten correr como es. Volviendo a la cuestión, ¿hacer deporte es pecado? Pues no es pecado, es una bendición hacer deporte. Pero cuando el deporte toma el primer lugar en mi vida, eso es peso. Cuando dejo de asistir a las reuniones, o dejo de hacer un devocional, o dejo de hacer cosas así, porque tengo que irme a entrenar, porque tengo que ir a hacer, eso se vuelve peso. Y dice que para correr la carrera tengo que despojarme del pecado y del peso que me asedia. Y correr con paciencia la carrera que tengo por delante. ¿Cuál es el secreto de ser disciplinado? No hay pastillita para eso, ¿no? No hay pastilla, no hay pastilla. No hay método fácil para aprender la disciplina, hacer gente disciplinada. ¿Cuál es el secreto? En el versículo 27 de Corintios 9, ahí está el final, está el secreto. ¿Cuál es el secreto? Vaya, rápido ahí. 1 Corintios 9, 27. ¿Cuál es? Bueno, dejemos que todos los... Porque pasan para acá, pasan para allá, van a Génesis, después van a Apocalipsis, se regresan otra vez, ¿verdad? Y no encuentran el bendito Corintios. ¿Ya? 9, 29, 27. Entonces, ¿qué dice? Léalo, 9, 27. Léalo ahí, ¿qué dice? ¿Cuál es el secreto? Dígalo, obligarse. Dígalo, obligarse. Dígalo desde el lado, obligarse. Dígale otra vez, oblíguese. Así funciona. Así funciona. ¿Cómo me vuelvo disciplinado? Obligándome a hacer lo que sé que es bueno, pero que no quiero hacer. Así. No hay pastilla, no hay método fácil para eso. Sencillamente, sé que algo es bueno, sé que debo hacer algo, no quiero hacerlo, pero me obligo a mí mismo, como dice ahí, a hacerlo. Eso es disciplina. Y ahorita van a necesitar de harto eso allá, ¿no? Porque cuando le empiecen a echar tierra en la cara y piedras por todo el cuerpo, y usted empieza a sentir que le raspa todo esto aquí, ¿ah? Y su cuerpo empieza a decirle, ¿a qué vino por aquí? ¿Quién lo mandó? Si ve, retírese. Ah, pero la disciplina lo hace uno persistir y quedarse ahí. Se va a dar cuenta cómo lo que va a hacer ahorita se parece mucho a la vida cristiana. Y a lo que usted debe hacer en la vida práctica cuando llegue a Bogotá para ser un cristiano de verdad, un hijo de Dios de verdad. Ahora, por último, bueno, pero ¿qué les he dicho? ¿Cómo hay que correr? Número uno, con propósito. Propósitos, metas. La vista puesta en la eternidad. Propósitos, metas. Número dos, hay que correr con disciplina. ¿Y qué es disciplina? Bueno, hacer lo que no me gusta. Obligarme. Exigirme a mí mismo. Eso es disciplina. Y por último, entonces, para que vayan alistando las piernitas, los bracitos y todo eso, hay que correr con distinción. Versículo 24. Versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué es la distinción? Es la acción de distinguirse. Ya. Sí, no le ponga, no le busque. ¿Qué es distinción? La acción de distinguirse, la acción de ser diferente. Pablo le dice, fíjense que muchos corren, pero solo uno gana. Sí, dice él. Muchos corren, muchos compiten, pero solo uno gana. Y por lo general, en condiciones excelentes, ¿sí? ¿Quiénes son los que ganan? Los que más se esforzaron, los que corrieron con propósito, los que corrieron con disciplina, los que corrieron distinto a los demás. Eso hace la diferencia entre un campeón y el resto. El campeón hizo las cosas distintas. El campeón hizo las cosas diferentes. El campeón no se parecía al resto. El campeón era otra cosa aparte. Y por eso ganó. ¿Me hago entender? Entonces, correr con distinción es pensar que no debo ser igual al resto de cristianos que conozco. Debo ser mejor que él. Eso es. Y ese sí que es un buen propósito, ¿no? Porque hoy día le decimos cristiano a cualquiera. Te pone una camiseta así que dice aquí Ministerio de Jóvenes, no hay quien. Entonces ya decimos, no, ese es cristiano porque tiene aquí una camiseta y atrás dice aleluya. Y ya decimos, ese es cristiano. Y decimos cristiano, por no, ¿y tú qué? No, es que yo estoy yendo a la iglesia. Ah, eres cristiano. Ya, pues porque va a la iglesia ya es cristiano. ¿Sí? Y que porque vaya y brinca y toda la cosa, entonces ya es cristiano. No. ¿Sabe qué queremos después de ese campamento? Que usted no mire a otros cristianos para ser como ellos, sino que mire a Cristo para ser como Cristo. Y si usted es como Cristo, usted será distinto, diferente. Y va a ganarse la corona. Pero eso es lo que usted debe pensar. Y se pone, es que yo hago esto porque el otro lo hace. Como los otros lo hacen, como yo veo que ellos no oran, como yo veo que ellos no van a la iglesia y por ahí, como yo veo que ellos se farrean y luego el domingo van a... pues yo, ¿por qué no? No, así piensan los mediocres, así piensan los que no han entendido. Los que han comprendido dicen, yo no puedo ser igual al resto. No puedo ser igual al resto de cristianos, mucho menos seré igual a todos mis amigos que ni cristianos son. Mucho menos seré igual a ellos. Yo tengo que ser diferente, tengo que correr con distinción. Y si corro con distinción, entonces voy a ganar ¿qué? La corona. Hay una historia maravillosa de este muchacho que hace poco quedó de segundo. Este pelado es un berraco. Ese pelado es un berraco. Esteban Chávez. Usted sabía que en el 2013 ese pelado tuvo una caída que se le partió hasta todo se le partió. Yo aquí leí, en el tiempo salió, dice ahí que para comienzos del 2013 el diagnóstico era trauma cráneoencefálico, contusión pulmonar, fractura del yunque derecho, o sea, el oído, fractura del malar, o sea, el pómulo, fractura del esfenoides derecho, o sea, la base del cráneo, y fractura en la clavícula. Casi se mata. ¿Ya? Es un peladito. Cuando le pasó eso tenía la edad de muchos de ustedes. ¿Qué hace la gente común? Ya me partí hasta el coxis, ¿sí? ya no hay vida, ya. Y se entregan, hermano. Se entregan, se derrotan, se dejan. Sí, eso hace la gente común. La gente común y corriente hace eso. Son derrotados. Son vencidos fácilmente. No siguen adelante. No caminan a paso de vencedor. Ay, dan pasito y como por no dejarse morir y como por no ser igual ahí a, como que a los que son idénticos a ellos. Ah, se partió de todo ese pelado. Lo peor de todo no fue todo lo que se partió, sino lo peor de todo es que, bueno, aquí dice dice, el conjunto de nervios que van desde la nuca hasta los dedos de su mano derecha estaban completamente destrozados a la altura del hombro, por lo cual se corría el peligro de que el chavito perdiera la movilidad de su brazo derecho. O sea, que se le podía armar todo menos eso. ¿Qué hace cualquiera? No, pues ya hasta aquí fue, mire, me partí todo y no me sirve el brazo y yo voy a quedar así mejor. Pero el pelado tiene mentalidad, ¿verdad? Tiene propósito, tiene disciplina. El pelado no es igual a todos los demás muchachos. El pelado dijo, bueno, voy a hacer lo que se pueda por salir de esto. Y en efecto, empezó una, dice la historia de él, si la puede leer después, maravillosa, muy linda. Empezó una serie de terapias dolorosas, operaciones muy dolorosas. Y usted conoce el resto de la historia, ¿no? Hace 15 días quedó de segundo en una de las carreras ciclísticas más importantes del mundo. Segundo. Usted lo ve, el hermano lo entrevistaron, dice que él hay ciertos movimientos que no puede hacer y que no puede levantar la mano, hasta la mano derecha hasta cierto punto, pero ahí estaba batiéndose con ciclistas hechos, con ciclistas veteranos y dándoles clase. ¿Ah? Y ese muchacho no es cristiano. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer algo así y ser gente distinta y correr diferente? ¿Cuánto más? Ahora, si se quiere quedar como el resto, allá usted. Pero si quiere ser distinto, tome una decisión. Si quiere ser diferente, tome una decisión. Si quiere la corona, tiene que correr diferente. Si quiere la corona, no puede ser igual al resto. ¿Va a correr ahorita el rally? ¿Quiénes van a ganar? Los que lo hagan distinto. Los que lo hagan distinto, los que lo hagan diferente, los que lo hagan con propósito, los que lo hagan con persistencia. Y mientras hace eso, acuérdese, así es la vida cristiana. Hay que cargar a unos a veces, es dura, es difícil, hay que renunciar. Y cuando esté allá en Bogotá, y se acuerde, y le pasen cosas, y se acuerde de este momento, piense, la vida cristiana es como esa carrera que corrimos allá. Pero yo tengo que correr con propósito. Pero yo tengo que correr con disciplina. Pero yo tengo que correr con distinción. Tengo que ser diferente. Y usted ganará el premio. Un día entonces nos veremos allá en el tribunal de Cristo. Y seremos testigos los unos de los otros de las recompensas y las coronas que serán puestas sobre nuestra cabeza. Porque corrimos con propósito, porque corrimos con disciplina y porque corrimos diferente al resto. Amén. Está sobre sus pies entonces. Pero párese con ánimo, hermano. Levante su mano derecha. Cierre los ojos y diga fuerte después de mí: Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a correr con propósito. Dígale: Señor, Señor, ayúdame a correr con disciplina. Dile: Señor, Señor, ayúdame a ser.